siempre dice Romy, es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Y llegamos al momento que es el mejor de la semana, en el que Pablo Aymar, Romina Gutiérrez cierran musicalmente el viernes. Hoy con Guille Gabaza. Voy a aprovechar a saludarla, que hace un montonazo que no la veo. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, yo me retiro. Voy ver, al, correte un poquitito, al patio de la radio, quédate con ella, chau. Igual no te corras tanto, que quiero hacer una pregunta antes de entrar en el tema que vamos a tratar con Guillermina. Juan siempre se ufana de que es el mejor cantante de la familia. ¿Ese así? Dice que canta mejor que vos, por ejemplo. Hay que decir que tiene muy buena proyección, se hace escuchar, eso sin duda. Para mí acá hay una amenaza, algo, un secreto que sabe tuyo desde muy chiquita que no querés que lo cuente, entonces... ¿O no? Puede, sí, por las secretos dudas, familiares. Claro. Sí, sí, sí, no la vamos a presionar. Entraste en un tema ríspido. No, soy el segundo que mejor canta, la verdad, en la familia. Guille es la tercera. Guille es la tercera, ahí va. Bueno, hablen ustedes. Guille. De lo que... Queríamos... ¿Qué haces, Romy? Qué lindo escucharte ahí en Carmen. Ay, muchas gracias y qué lindo escucharte a vos, por supuesto. Y por eso te queríamos llamar para que nos cuentes un poco, porque estamos muy ansiosos que mañana se estrene un videoclip. Sí, mañana a las 20, mañana sábado a las 20, ya lo largamos a este monstruito que venimos gestando en este año tan raro, ¿no? Sí, ¿no? Que tuvimos que redefinir la actividad casi completamente. Así que estamos contentos por eso, que pudimos llevar a cabo un proyecto que en principio, bueno, la idea era muy distinta. La idea original que teníamos no era posible llevar a cabo por la situación, porque no nos podíamos juntar. Entonces terminó en otro lugar, pero que a su vez nos dejó mucho aprendizaje y muchas sorpresas, y creo que también es un material especialísimo por eso, ¿no? Según tengo entendido, yo ya he visto algunos adelantos, es un videoclip que es prácticamente una obra artística, porque han participado muchas artistas locales. Sí, sí. Contanos un poco. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, es un video animación, hecho completamente con animación, donde las imágenes son también producidas y animadas por Creepy Rococó, que es un proyecto, un trío que, digamos, se larga con este proyecto, donde están La Flor y Pumilla, Paulita Dinardo y Martina Rieta. Así que esto fue hecho cuadro por cuadro. Cada escena, digamos, es un collage distinto que van ilustrando y animando. Así que en ese sentido, bueno, es un laburazo realmente. Y un poco también nosotros lo único que dijimos era que queríamos un collage, digamos, porque un poco esta idea de collage, de mezcla, de procedencias diferentes, de elementos de distintas texturas, lugares, espacios, representaba mucho el mecanismo con el que veníamos trabajando en cuarentena, ¿no? Porque ustedes habrán visto, los productos musicales de cuarentena fueron un poco así, ¿verdad? Nos acostumbramos a ver estas pantallas divididas donde uno graba en el living, otro en la cocina y uno de una punta de la ciudad y otro en otro pueblo, y esa mezcla un poco. Queríamos que esté presente también en un sentido plástico, ¿no? Y entonces pensamos en que sea un collage. Y les tiramos a los Creepy unas pequeñas puntas, ¿no? De que queríamos que, bueno, qué idea de lo monstruoso queremos rescatar nosotros, una serie de cuestiones, y después el guión fue completamente de ellos. ¿Qué, en esta cuarentena, qué conseguiste de nuevo? Esto, por ejemplo, que decías, cómo interactuar distinto, ¿qué ganaste, sí, en la cuarentena? Y una relación con la música distinta. Vos sabés que este tema, por ejemplo, como te decía, lo grabamos casi pensando en una idea de juxtaposición, ¿no? De una cosa encima de otro. Alguien graba una guitarra, después encima de eso la voz, y encima de eso una percu, y además entran ahí sonidos de circunstanciales metidos al azar, como puede ser el perro del vecino. lavarropa, no sé, te estoy diciendo cómo fue el proceso del armado, ¿no? Por supuesto, después fuimos a un estudio, bueno, pero y entonces nos obligó a decir, bueno, a ver, vamos a dejar que a dejar esta puerta abierta al azar, ¿no? De cosas que entraban o por ahí ediciones que quedaban un poco corridas, no, esta nota en lugar de ir acá iba acá, pero dejémosla, a ver qué. Entonces un poco nos sentimos como de visita, ¿no? En la música. Experimentando. Esta idea de que nosotros somos visitantes en la música, a ver, dejar lugar a qué pasa con el accidente, con el error, y un poco aprender a ver en ese error la maravilla que un poco así construimos Engendro, ¿no? Queríamos rescatar esta idea de lo monstruoso, así donde se ve un error, ver una maravilla, y bueno, y para eso hay que correrse, ¿no? De los lugares en los que uno está acostumbrado a analizar, a producir música, te obliga a ser un visitante. Así que un poco, eso fue un gran aprendizaje para nosotros también. Venías con una carrera de solista, digamos, no tenías una banda. Ahora sos parte de una banda como Guillermina y Los Planetas. ¿Te cambió algo en la estructura musical tuya? Bueno, sí, es un proyecto muy distinto. Fíjate que, bueno, los músicos que forman parte de la banda también vienen ellos de lugares muy distintos, ¿no? Si pensamos son Chelo Porcel... ha estado más que nada, bueno, podemos asociarlo al rock de alguna manera. Sí, con Catalina. Digamos. Claro, por ejemplo, Hernán Basso, que está en el contrabajo, ha tenido por ahí un desarrollo más en la vía del jazz y ahora está, bueno, como muy estudiando y muy metido en obras clásicas también. Nehuen González, que es la nueva incorporación de Planetas, bueno, tiene una sensibilidad muy especial y ha hecho sobre todo música popular de raíz. O sea que es una combinación donde, bueno, en realidad tuvimos que inventar todo, ¿no? Eso fue desde los temas que hacemos, porque también fue una etapa de composición donde, bueno, eso también para mí fue nuevo, digamos, hasta un sonido. Bueno, por eso, por no estar en un lugar genérico muy definido, entonces fue todo un invento de alguna manera. Bueno, que eso en un principio empezó como una gran deriva, ¿no? Porque también hay que permitirse ese vacío de decir, yo venía de tocar con un piano, imagínate que llena todo, ¿no? Un acorde ya llena todo, ¿no? A esta propuesta donde en realidad hicimos de los vacíos y de los silencios y del aire también un fuerte, ¿no? Sí, son lugares muy distintos. En esta experiencia como banda también hay que decir que fueron seleccionados dentro de un programa que se llama Músicas Esenciales junto a otros y otras artistas. Contanos un poco de qué se trataba ese programa. Bueno, mira, este es un programa de Nación. Este año también, como nunca, hemos estado atentos a ese tipo de programas, tanto de provincia como de Nación. La verdad que es una cosa que no hacíamos antes. Dijimos, bueno, vamos a inscribirnos a ver en las cosas que aparecen. Me parece muy bien que esté el Estado presente. Bueno, en este momento donde por ahí la disciplina, los que trabajamos con público, bueno, ha sido difícil, ¿no? Los que viven exclusivamente de tocar, la tienen que luchar. Bueno, y entonces nos presentamos en esta convocatoria. Se trataba de enviar dos temas y una descripción del dos videos y una descripción del proyecto. Y bueno, un jurado patagónico, digamos, se encargaba de seleccionar los proyectos y bueno, y ahí quedamos, así que contentos. Grabamos en el Medasur justamente este martes. Uh-huh. Dos canciones, una es Calecita, esa que estaba sonando recién, que es una composición de Planetas, y la otra es un tema de Juan Carlos Gutiérrez Ortiz y Gurisáquez, que es del Conjuro. Y eso, bueno, se encarga también Nación de difundirlo, así que, bueno, es para nosotros, y además un reconocimiento económico por el trabajo este, así que, bueno, es para nosotros también es importante porque por ahí son otras vías de llegada, ¿no? ¿Por dónde se difunde? Eso no está claro todavía, ya lo irán definiendo. Lo van a anunciar dentro de poco, seguro. Sí. Y a Guillermina y los Planetas, además de YouTube, ¿por qué otro lugar se los puede escuchar? ¿Se puede descargar la música? Y bueno, tenemos nuestra página en Facebook y iremos haciendo girar una vez que se estrene en YouTube el material, lo vamos a ir compartiendo también en Instagram, en las otras plataformas. Ajá. ¿En Spotify todavía no? No. Tenemos ahí, sí, que hacer todo un trabajo. En esta investigación de pandemia, quizás es una plataforma en donde puede desembarcar Guillermina y los Planetas, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Romy, no te escuché. En esta época de pandemia que están incursionando con toda la virtualidad, sería una buena plataforma para incursionar dentro. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Guille, para ir cerrando entonces, recordanos nuevamente, mañana estrenan el videoclip, ¿a qué hora y dónde lo podemos encontrar? Mañana sábado a partir de las 20 va a estar disponible ahí en la plataforma de YouTube y después ya lo iremos compartiendo en las otras redes. ¿Cómo es el canal de YouTube? ¿Cómo lo encontramos? Guillermina y los Planetas. Guillermina y los Planetas, perfecto. Muchas gracias, Guille. No, gracias a ustedes. Besos, Guilla. Abrazo. Bueno, y quedó claro que canta mucho mejor ella que vos. Está claro. Pero era la Gabaza que queríamos escuchar cantar. Decí que telefónicamente, porque si no yo le pedía, hacete un estribillo. Pero de algo. Dime a mí telefónicamente a ver si no nos te lo vamos, hago. Vamos, viernes, gente, las 12. Se hizo el mediodía ya. La verdad, ¿qué programa han hecho Romina y Pablo Aymar, eh? Bueno, se fuimos, listo. Impecable, cerramos nos fuimos la semana. Así. Sí, antes de que nos además, mandemos alguna. Además, mucho mejor que PTM. Ojalá nos estén escuchando. Sí, pero hoy la gastamos. Hoy le pasamos el trapo. Impresionante. Ahí. Impresionante. 6-0 y 6-0 fue una cosa. Escuchame. Nos reencontramos con el periodismo matinal el próximo lunes, pero quédense en Radio Kermés ahora mismo, todo el viernes, todo el fin de semana. Hoy hay programación en vivo y local como la de la siesta que nos fue desde las 3 de la tarde, la de los días más felices desde las 9 de la noche y en el medio y siempre cosas interesantes y buena música. ¿Nos fuimos? Nos fuimos ahora con sí. La Guille Gabaza, la Gabaza que queremos escuchar. Con la duda de la duda de la Guille. Chau. Y jaula, prisión, encierro.